¿Qué tal, amigos? Bienvenido a Mr. Virus a través de lhmagazine.com. Quizás este sea el mejor momento que has encontrado para relajarte o a lo mejor ponerte en una efervescencia total. En cualquier caso, se te agradece que estés ahí al otro lado, porque la compañía, aunque sea separados por la distancia, pero unidos por la música, siempre es más que de agradecer. Esto es el nuevo trabajo de Flower Kings. Quizás en alguna ocasión te ha tocado dormir con tu enemigo, y cada uno, bueno, pues puede opinar o pensar como le parezca. Pero esta formación sueca de corte progresivo se ha inspirado perfectamente en lo suyo para tildarlo de esta manera su corte Sleet with the Enemy. Bienvenido. Raúl García te saluda. Disfruta de lo que viene por delante. Clouds may not be the promise. Will the finest hours bring you the light you're waiting? It's a scary world out there if you know what's coming. It's the same old darkness that's come to pass once more. Distant humming, and that age of wonders don't seem to last too long. Sleep with me, 'cause tomorrow I'm the enemy. Stay with me, and I'll hand you this world. You're just a boy, but you claim the stars. Es una banda, Flower Kings, que sin duda, con toda la desmarcación que tiene ya de etiquetas y de comparaciones a lo largo de todos estos años, desde que comenzara su andadura como tal, gracias a su líder, Ronnie Stolk, vocalista y guitarrista, y desde luego cerebro de todo lo que tiene lugar en esta historia, que, como digo, pues ha podido en un principio mamar de todo lo que ocurría alrededor de Yes o de Pink Floyd, incluso de la psicodelia, y hoy en día pues estar entre bandas como Transatlantic, Kaipa, que se me ocurren, ¿no?, que pueden estar dentro de esos conceptos de sonidos clásicos, pero al mismo tiempo de tirón actualizado con el sonido progresivo que sabe marcar además muy bien todos los músicos que la acompañan. Este disco lleva por nombre Waiting for Miracles y es un trabajo de reciente salida que da la apertura al programa de hoy. Y este es el opus maximum de otra super banda llamada Songs of Apollo, un disco que se ha grabado en el estadio romano de Tritonium y que viene a, de alguna forma, revalidar las últimas canciones que sacaron conjuntamente como proyecto de este Songs of Apollo. Lo hicieron primero en estudio, su disco Psychedelic Symphony, en el 2017, y después se lo llevaron a esa localidad de Plovdiv, en Bulgaria, para hacerlo en directo, y así es como ha quedado. Light y The Plovdiv Psychedelic Symphony son Songs of Apollo. We'll be right back. No podía venirle mejor un título como Opus Maximus. Es la forma instrumental que adapta Sons of Apollo en directo, y que además podéis ver aquí en Madrid, también en Bilbao y en Barcelona el año que viene, ya que han anunciado fechas para mediados de marzo de 2020. Y bueno, pues están en acción este grupo en el que milita Mike Pornoy, Teresa Línea, Jeff Scott Soto, Ron Bubblefoot tal y Billy Sinan. Es una manera además, este corte instrumental, de observar a un gran cantante como Jeff Scott Soto. Bueno, pues hacer sus devaneos particulares con la guitarra y además encauzar. Aparte de retos de solos y de corredurías por el mástil con Ron Tal, con Rob Bubenfall. Y yo la verdad es que la ocasión que he tenido de verlos, que han sido dos, creo que han sido en Francia y en Alemania, en festivales como en Hellfest y Wacken, disfruté muchísimo, sobre todo bueno, pues viendo cómo son capaces de repartirse el pastel a la hora de todos alternarse ese protagonismo, porque no olvidemos que cuando una super banda se junta con estos talantes de músicos, estos talentosos músicos, pues todos tienen que repartirse un poquito en la primera línea sobre el escenario. Sons of Apollo con esa historia en vivo, en un sitio precioso donde cabe bastante gente y que no deja de ser pues uno de los monumentos o uno de los lugares de peregrinaje para los que les gusta la historia, ese circo romano llamado Trimontion en Bulgaria. Y esto está ocurriendo hoy, está pasando día de hoy, este viernes 6 de diciembre, porque nos alegramos mucho además de que la séptima edición del Festival Oscuro Madrid is the Dark esté completamente vendida en cuanto a abonos y entradas, y para mañana 7 de diciembre pase absolutamente lo mismo. Alces, que es una de las bandas que encabeza con ese corte de fusión oscura, con cosas muy variadas musicalmente. Uno de los escenarios acompañador de Bornagar, Daily Dice, Saor, Hanfer y Obsidian Kingdom, y mañana estarán para The Lost, The Catherine, In The Books, Esoteris, Disillusion y Darker. Es Madrid is the Dark en la sala Book en Madrid. La semana que viene os contaremos qué es lo que ha sucedido ahí. We'll be right back. Es el sexto disco que publican estos franceses, el primero que editan a través del sello Nuclear Blast, y cada vez, gracias a grupos como Alces, pues nos hacen que pensemos en el país vecino, en Francia, como un lugar donde cada vez hay que prestar más atención a las interesantísimas bandas que de allí proceden, grupos como Gojira o como Clone, por ejemplo, por mencionar solamente dos, están en nuestros pensamientos, también en la selección de lo que se pone en el programa Mr. Virus, porque son trabajos, lo que hacen de altísima calidad. Y Alces, con este disco titulado Spiritual Instincts, no solamente lo llevan en ese entorno y contorno de distintas músicas y mucha oscuridad en estudio, sino que además le dan un envoltorio en directo absolutamente alucinante, porque hacen que te metas dentro de una especie de viaje espiritual, un viaje iniciático que abre tus pensamientos, que estés ahí como en una especie de contemplación entre lugares oscuros, sueños y quizás pesadillas. Eso es lo que tiene Alces, y hoy están precisamente exponiendo eso en vivo en ese festival llamado Madrid is the Dark. Y desde las tierras frías de Finlandia proceden Insomnium, con este último álbum publicado llamado Hark Like a Great. Black smoke, ice the skies. Bueno, pues aquí tienes el ejemplo de lo que es una banda duradera, de algo más de 20 años de trayectoria, encarnando, yo creo que el estandarte de lo que es la melancolía melódica, oscura y también, bueno, trascendental, con esa influencia que ha tenido sobre otras muchas cosas, sobre ellos mismos sobre todo, porque la verdad es que han ido reestructurándose musicalmente y han ido también evolucionando hacia lo que ahora mismo pues se escucha dentro de este Hard Like a Great, que además narran cuentos dentro de sus letras, leyendas y poemas sombríos de lo que ocurre en esa parte fría del mundo. Es muy interesante, la verdad es que nos hace recordar a muchas bandas de Melodec, de otras partes también de allí de la zona, no solamente de Finlandia, sino de Suecia, de Noruega y de otros puntos en donde seguramente que ese oscurantismo y esa otra manera de vivir las cosas, ¿no? sin tanto sol y con más tiempo de oscuridad, donde anochece tan temprano y donde no gozamos a lo mejor del clima que en otras partes de Europa, pues hace que la inspiración vaya por ahí. Bueno, y de Insomnium y ese tema llamado Valediction a lo que es el último trabajo llamado Diamond, de estos precisamente noruegos, que todo hicieron empezarlo allí en esa ciudad de Oslo llamado Mayhem. Han pasado muchas cosas desde aquellos años, encarcelamientos, suicidios, asesinatos, las cosas desde hace mucho tiempo están muy tranquilas dentro de lo que es la banda de Mayhem, y la estructura cada vez es más fuerte, con canciones que impactan y directos que no son menos. The Dying Fails Kind es el tema, uno de los que elegimos de este último trabajo recientemente publicado, Daemon. Betrayer, damage. pues así se queda uno cuando escucha lo último de My Hand, un disco que además tuvo algunos problemas con el tema del prensado, me imagino que fue, a la hora de ser publicado, y después de estar anunciado a nivel mundial de que se iba a editar en un momento determinado, todo eso hizo que se retrasara y las publicidades y todo tuvieron que cambiarlo por parte de lo que era el sello y luego pues reestructurar el marketing. El caso es que My Hand desde hace mucho tiempo es una banda que mueve no solamente pasiones oscuras sino mucho dinero, y por eso se genera tanta expectación. Diamond, con la línea de que lo que habitualmente venimos siguiéndoles a ellos, y un álbum además muy rico en contrastes, en melodías, y no exento de fuego cuando vas a los conciertos y ves esos espectáculos llenos de luminosidad. Cuidado, la luminosidad, me refiero a esa imagen que resalta todas las sombras gracias a, no las pantallas, sino a ese fuego, el fuego amigo. Y ellos se llaman Vice. Paes, que se escribe con B, de Barcelona, y terminante de Toledo. Baez, que saca un nuevo trabajo llamado Venenum. Su debut fue hace escasamente un año, en 2018, bajo el nombre de Danse Macabra, y es un grupo que a mí me recuerda toda esa miscelánea de bandas como Dismember, Entombed, en su principio Morbid Angel, con también unos toquecitos ahí de Digenalo, Mesugat. Bueno, la verdad es que es muy interesante todo lo que hace dentro del underground esta banda danesa de la localidad de Aarhus, y que gracias al buen sonido que tiene en esa producción y en esa, como digo, fusión de muchas cosas, pero sonando actualizado, de cosas clásicas de dentro del género del death metal, pero en tiempos de hoy, han ganado algunos premios precisamente por ser algunas de las mejores producciones o composiciones de actualidad. Baez, no os olvidéis, el tema lleva por nombre Gula, y este grupo instrumental se llama Juggernaut y suena también de una manera mastodóntica. We'll be right back. Bueno, esto es una brutal, se llama Juggernaut. Algunos estarán pensando en esa banda que también es con ese nombre, tiene ese nombre y que es de España, pero y que estos hacen thrash metal, nuestros compatriotas, y en cambio estos Juggernaut es un grupo, un cuarteto procedente de Roma, de Italia, que hace sonido instrumental con toquecitos de slugs, con bueno, cierta agresividad y como digo, creo que enmarcándose dentro de un género diferente para lo que, bueno, pues conocemos a lo mejor de Italia. Está muy bien, ¿no? Toda esa lisérgica, cinemática, psicodélica que encarna cada una de las composiciones de este grupo que edita a través de South Sound Records. Hace apenas un mes es cuando ha salido el disco a la calle, su nuevo álbum llamado Neuroteca. Y bueno, da pie a que escuchemos a otra gran banda dentro del post-metal que tenemos en Madrid, que hace semanas pasaron por los estudios de LH Magazine para contarle a Mr. Virus cómo sonaba su nuevo trabajo, que está inspirado en poesías japonesas. Se llaman Deriva. Deriva, una banda de Madrid que con su trabajo homónimo pues ya nos dejó bastante enchufados a esa corriente instrumental acorde con quien le gusta de descubrir y disfrutar de nuevos acontecimientos sonoros, y ahora poco a poco va versando su música de la manera que quiere. En formato de EPs van preparando canciones, en esta ocasión estos tres versos que nos presentaron en Mr. Virus y que puedes escuchar en ese podcast de Mr. Virus en el iVoox. Buscas pues a la banda Deriva, la entrevista que tuvimos con esta formación y que nos hablaba de muchísimas cosas. La verdad es que fue una entrevista muy entretenida, donde además también estaba presente el capo de Noira Records para hablarnos de cómo los descubrió y las aportaciones que él hace para la música independiente. Bueno, en España, iba a decir en Madrid, pero desde Madrid a cualquier sitio. Despierta el letargo era el tema que oíamos de los Deriva, dentro de ese EP, como digo, que también incluye Lluvia de Templada o Comienzos sin Flor. Y cerezos sin flores. Y de Deriva, pues a lo que nos inspira cuando ponemos música instrumental de este tipo, una banda llamada Blusa, que también a través de Noiras Records nos dejó perlas como esta. Thank you. llama Blusa. Este disco es lo último que tienen editado, aunque están pendientes de que salga este nuevo disco por parte de esta banda sevillana. Esto se editó en 2017 bajo el nombre de K. Así, simplemente esa letra, y venía enmarcado por 7 historias, 7 canciones numeradas simplemente pues con eso, con cardinales, con números. Nada de nombres misteriosos ni frases, nada, un número. Número 7, número 3 más 1, número 9, número 6, que a mí me recordaba algo parecido a lo que hace una banda como Karma to Burr. Y es un grupo muy interesante, Blusa, sobre todo por la manera que tienen de manejar melodías y sinfonías que te llevan a, bueno, poner tus propias estructuras letrísticas, si es que así lo quieres, o simplemente a dejarte llevar por lo que suena. Y esto es música instrumental, bueno, un poquito dirigida hacia los metaleros más modernos, y que viene con una firma muy particular, que nosotros ya hemos visto a este personaje que se hace llamar Valverich, que es un tipo que, aparte de tocar instrumentos físicos, también va mezclando con sonidos enlatados que te recuerda pues a la música de los 80, y que lleva por nombre Ghost, no los Ghost con la H de fantasma, sino Ghost sin H, G-O-S-T. Este nuevo EP se llama Skull y es una de las bandas que ha sido elegida para cerrar eventos a título de fiesta final, como el Rockburg o el propio festival de metal extremo Barroselas el pasado año, hace 2 años, y que además hace que la gente pues se milite como si fuera una de las bandas con muchos fanáticos para precisamente bailar y desencajarse. We'll be right back. Bueno, es una banda de corte también femenino. Hay cosas muy interesantes dentro de la parafernalia ocultista que tiene esta banda llamada Sabbath Assembly. Este es el nuevo trabajo que tiene de editado. Bueno, yo tengo aquí algunas cosas anteriores que viajando por festivales como el Roadburn encuentras a precio casi de saldo de forma original. Al pertenecer al sello Svarg, pues directamente sus anteriores discos, como Ritos del Pasado, pues los ponen a precio, no sé si lo compré, por 4 o 5 euros, ya que forman parte de un descatálogo, vamos a decir. No es una banda ya del sello, como que se quitan del almacén las copias, a lo mejor porque no les ha funcionado. Ahora han cambiado de compañía, Sabbath Assembly, la asamblea sabática, donde desde Estados Unidos, desde Nueva York, rinde un culto a los distintos, bueno, iba a decir dioses, los distintos conceptos que se puede entender de la religión, enmarcados por los nombres como Satán, como Lucifer, como Jehová o como Jesucristo. Y así es como suena Sabbath Assembly. Interesantísimo. Solveig Caligula es el tema que escuchábamos dentro de ese último trabajo, al que, bueno, pues me imagino que también le daremos el recorrido que se merece dentro de los conceptos habituales de Mr. Virus. Y esto es el último trabajo de una banda que habitualmente comienza, hace que suene la sintonía de este programa llamado Mr. Virus. Se llaman Bombus y este es su último trabajo. Bueno, en realidad no me tenéis que creer si yo lo digo, porque ya lo estáis escuchando. Esto suena realmente, realmente bien. Son los suecos de Gotemburgo, Bombus, y este es el nuevo disco, que además me parece magistral lo que se incluye dentro. Es un trabajo que han llamado Vulturkultur, que es el cuarto que hacen la carrera después de aquel álbum homónimo que sacaron en el año 2010, y después siguieron dos discazos como Después and the Parrot y Repeat Until Death. En el par de ocasiones que he tenido de verlos han sido ante un poco público para los eventos en los que estaban funcionando, y es una banda sin duda merecedora de mucho más, que seguramente esperamos que lo llegue a conseguir, quiero decir, por algunas partes al menos de Europa. Si hablamos de España, está clarísimo que no tiene el tirón que posiblemente tengan en su país o en otros lugares, pero bueno, les deseamos lo mejor y sobre todo que vuelvan a visitarnos para poder ver cómo suenan de robustos una vez más los que ya los vimos desde el principio a este grupo en directo. Y esto es, bueno, esto es Megadeth. Las noticias son buenas. De Mustaine, ya que bueno, hace unos días precisamente la Rolling Stone publicaba una entrevista, una noticia que tenía que ver con el propio Mustaine, hablando de que se haya una fortaleza absoluta y en un punto de su tratamiento de lo más ampliado, de lo más avanzado, que está haciendo que de momento pues, se encuentre limpio después de pasarse sin arte de rayos químicos. Es que ya sabéis que en marzo-mayo fue diagnosticado con cáncer y de garganta, y tuvo que cancelar pues, eventos y centrarse en el tratamiento. Y poco a poco parece que la cosa se va revirtiendo y que Mustaine pues, se encuentra tan fuerte que ya ha anunciado que dentro de poco saldrá de nuevo de gira. Se le podrá ver por algunos de los puntos que no pudo estar de los nuevos shows a los que se añadirá, y estará con una banda como los Five Things at Death Punch, con lo cual será una gira muy sólida. Un poquito de ese Holy Wars de Pussyman Doe para recordar a Megadeth y las buenas noticias en torno a Dave Mustaine. We'll be right back. Se llama Celestial, es el nuevo trabajo de Rod Halford. Él ha querido hacer algo distinto, metiendo canciones nuevas, sacando algunas historias que tienen que ver con lo tradicional. Un disco que se publicó hace poquito, a finales del mes de octubre, y que ya también te estrenamos en Mr. Virus. Esto lo que sonaba es Deck the Halls. La verdad es que tiene su aquel. No está nada mal. Ha contado con un montón de amigos y de familiares para hacer este álbum, y ha querido hacer pues algo, no sé si distinto, es distinto, pero que cada vez más músicos pues también se adentran en los temples navideños, y que además pues lo hacen con 2-3 meses de antelación para que la Navidad llegue a tu casa pues un poquito antes, y también pues reserves, dejes aparte determinadas cotas económicas para que no te quedes sin este disco. Y es que la Navidad ya está aquí. Yo siempre os digo, cuando llegan estas fechas, que la Navidad, en mi caso por lo menos, se vive diariamente. Cada vez que por las mañanas me despierto, me meto en la ducha, miro por debajo de mi cintura y veo esas bolas colgando. Y más de uno dirá, joder, pues entonces cada día también es Navidad en mi casa. Lo raro es que me dijeras que es Navidad cada mes. Hablo de los hombres. A las mujeres también le cuento, juegan otras cosas para que se inspiren en la Navidad. Bueno, y estos son Mano de Piedra, y es una banda gallega que me parece tan interesante, como cada vez que la ponemos aquí lo decimos. Está cerrando ya sus primeras fechas para el año que viene, para presentar su nuevo disco llamado Today's Ashes, y este es uno de los temas que encarna ese comienzo de nuevo ciclo con su tema Ancient Gods. We'll be right back. a Mano de Piedra, que no hay que perderle, quitárselos de vista. Hay que ponerle, echarles el ojo desde ya encima y seguirles la pista, porque esto suena muy contundente. El 17 de enero estarán en la Sala Babilón, León, la Sala Babilón de León, actuando. El 18 en la Sala Fly to Manhattan en Talavera, lo harán ahí con Osetno y Anal Cramming. 27 de febrero en la Burlitzer en Madrid, junto a Osetno. Y el 28, también fecha cerrada, en la cervecería La Tarrea Viesa, estarán actuando junto a Osetno también. Y hay algunas otras cosas más que tienen cerrada. El 28 de febrero allí en su casa, prácticamente se puede decir, porque está muy cerquita, en el Pate Transilvania, en Vigo. Será el 29, perdón, el 28 de febrero en Cervecería de Traviesa, y el 29 de febrero en el Pate Transilvania en Vigo. Bueno, son los chicos de además muy buena banda también, Osetno, quien les acompaña aquí en la Burly. Pues hombre, todavía quedan algo más de 2 meses, casi 3 meses hasta que vengan a Madrid, pero seguramente que estaremos ahí viendo a estas dos fantásticas bandas, a Osetno y a Mano de Piedra en la Burly. Ya os contaremos. Y esto es lo nuevo de Asa, de Quique Camaño y Jacob Poulsen. Quique Camaño, que para este álbum directamente dice que se ha basado en directrices marcadas por una sociedad y un mundo donde actualmente el uso de la información y de los avances tecnológicos y su secretismo crean auténtico poder. Se llama Disclosure of Technology. Thank you. es el tema que da título al disco Disclosure of Technology, lo que vendría a significar revelación de tecnología. No llevo gafas, no llevo lentes puestas, pero si llevara en estos momentos unos cristales en sus monturas, posiblemente se me ahumarían, se me quedarían como con ese humillo, esa niebla. Digamos que cuando hay un contraste de temperatura, frío o calor, se te queda como todo nublado, ¿no? Y es lo que produce esta música, ¿no? Probarlo, escucharlo, y seguramente que lo sentiréis y se os ahumarán os empañarán los cristales, porque aquí hay un contraste de temperaturas. Es algo como cuántico, como estar allí en una dimensión y en otra. Música hecha en distintos planos, en distintas dimensiones. Es que Camaño, de forma instrumental en este corte, pero también incluye otras piezas, como en trabajos anteriores, en la que cuenta con el cantante Jacob Poulsen. Y esto con lo que nos vamos a ir ya en este Mr. Virus festivo de este 6 de diciembre de 2019, es el adelanto de lo que supondrá el nuevo proyecto para Luis Arnaldo, en una historia que se llama Beyond Betrayal, así es como llevará por título esta película que este personaje desde Asturias, personaje amigo, digamos que caótico y dentro de lo que es la música avanzada, la música rara, de fusión, como lo que nos gusta, mezclando metal, jazz, cualquier cosa que se le ponga por delante, desde sus estudios en New Park, pues hace que, bueno, nos metamos también en dimensiones distintas. En esta ocasión tirando más hacia el metal, contrastando con cosas de la vieja escuela del thrash metal. Y ahí tenemos reciente cosas como Agonia en Stasi, One Man Band y otras movidas, otros proyectos en los que él ha estado involucrado, cosas que hace y que él tiene mucho tiempo para hacer este tipo de recorridos. El tema se llama Mean Scappers, es el primer single de ese tipo de Mean Trainer, nuevo proyecto de batería y productor. Y bueno, pues esperamos mucho. Ha habido colaboraciones por parte de guitarristas como Israel Losada o Javier Mira. Y bueno, pues ya nos contará él, seguramente que en alguna de las visitas que haga por Madrid tendrá tiempo para decirnos acerca de este trabajo que saldrá en 2020 a través del sello Proxitite Records. Esto fue Mr. Virus, si es bueno o malo, disfrutar, que es lo importante. Hasta la próxima semana, chao.